Buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos cumpas, queridos radioescucha de la internet, de las radios caseras. Buenas noches, 21, 24, buenas noches, Buenos Aires, buenas noches, Latinoamérica, buenas noches, mundo. Estamos acá una vez más en La Quinta Rama, un programa de hip hop y cultura. Como siempre, como no podía ser de otro lugar, desde la Che Barracas, la 99.7. Hoy, este programa es dinámico. Siempre tenemos un compañero nuevo en el plantel. Hoy tenemos el honor de estar con Cristian en los controles. Nico, como siempre, acá de soporte, de producción y apoyo moral. Y Ramón, que en cualquier momento va a estar llegando. Hoy un programa especial, un programa donde vamos a cambiar un esquemita que veníamos armando. Vamos a tener a unos amigos invitados muy queridos para nosotros, muy queridos para la Quinta Rama, muy queridos también para todos los que formamos parte de la Che Barracas y de todo este mundo de militancia de Ladrido Santillán. Vamos a estar con los chicos de la Combination. Pero bueno, como siempre, vamos arrancando con un tema que va contando para los que nos escuchan por primera vez, para los que recién nos encontraron por internet o recién sintonizaron la radio, que va contando un poco cuál es esta propuesta que tenemos acá en La Quinta Rama. Así que vamos a arrancar el programita de hip hop, vamos a arrancar la noche hip hopeando con Guerrillero Culto y su canción Arte. Arte que promueve realidad, cierto talento. Arte parte de la humanidad, siento talento. Arte que promueve realidad. Un artista no busca vanidad egoísta, sino que debe ejercer de que la gente se ame a sí misma. El arte es el reflejo de una sociedad, nace de la necesidad, es más que una fuente laboral, es con veracidad, verifica la realidad. El arte no es solo recibir, sino que dar. No es ganar, sino que regalar. El arte no es singular, es plural. Es un espacio cultural, pero universal. No es un talento individual, sino que es para la humanidad. El talento es primero, luego el compromiso. Si te quedas en el primer paso, entonces no te afirma el piso. El que crea, es que él lo sabe. Recuerda, mientras más alto llegues, más fuerte caes. El que crea, es que él lo sabe. No es solo la furca de que no mide con mentes occidentales. Esto no es arte, que me parte un rayo. Viene nadie mejor por salir en la tele o en la radio. Pues el arte de la persona y no de los medios. Seis pseudos artistas porque se prostituyeron. Sé a dónde apunta mi brújula. Pues ella es mi música. No estoy en una burbuja, pues como en la política, el arte no se hace en las cúpulas. En los medios pocos entran, pero muchos salen. Aún no encuentro mejor arte que el que se hace en la calle. En los medios pocos entran, pero muchos salen. Aún no encuentro mejor arte que el que se hace en la calle. Arte que promueve realidad, cierto talento. Arte parte de la humanidad, siento talento. Arte, música, pues ya toma el vuelo y sigue así, constante, sí. Es arte popular como el MC, que mueve la gran masa bien así, sin confundir hip hop el fin. En cuatro ramas está todo lo que tenemos que decir. La libertad de expresión aquí vale. Y ves que aquí una pasión se equivale. Siento que talento. Desde el subsuelo no reniego, arte como fuego. Yo tomo riesgo y manifiesto mensaje sincero. Es lo que siento, la simpleza es la naturaleza que llevo. Aquí el dinero puedes ver no es necesario. Directamente desde el barrio suena el rap contestatario. Porque simplemente doy, pues sepa dónde voy. Sin presumir más voy, humilde es lo que soy. Comunicarte y confiarte. Arte que promueve realidad. Es respetarte e incorporarte. Arte parte de la humanidad. Es guiarte, organizarte. Arte que promueve realidad. Es animarte a liberarte. Arte parte de la humanidad.

presencia y mi gorrita para atrás como signo de delincuencia. Corre, la cana te quiere comer y la clase media y alta te atacarán en donde estés. Ningún pibe nace para ser un chorro al manicomio, el gobierno y medios de demonios. Los niños caminan al fuego, les prohíben los juegos, imponen el miedo y el paco en sus dedos. Señora tan elegante que va presumiendo que tiene más plata que los pibes de la esquina. Para un adulto es fácil lavarse manos diciendo que el futuro son los jóvenes del barrio. ¿Qué culpa tienen ellos de hacerse cargo de las cagadas que se mandaron en el pasado? Para un adulto es fácil lavarse manos diciendo que el futuro son los jóvenes del barrio. ¿Qué culpa tienen ellos de hacerse cargo de las cagadas que se mandaron en el pasado? Es un árbol sin raíz y el niño talla con lágrimas la corteza de todo un país. Aquí el joven solo es un recurso para arrancar raíces de aquel árbol en su curso. Es demasiado el sermón de voz para aniquilar a una generación, dejarla sin voz. Es demasiado el sermón de voz para asesinar a una generación, dejarla sin voz. Un gran heroico. Y bueno, la familia de la Quinta Rama se multiplica. Mientras esperamos a Ramón y a los invitados, tenemos acá a dos emporios, dos ejemplos de la radio comunitaria. Bueno, en realidad uno no pudo venir y vino Luis, pero no importa. Acá el gordo Luis y el amigo Nico Canone, que nos hacen un rato el aguante. ¿Cómo andan, che? Excelente. Muy bien, el adjetivo lo sacamos, ¿no? El anterior, a Luis. Exactamente, sí, por favor. Pero por favor. Que esto es radio, la gente no ve. Claro, no ve. A las personas. Claro. Bueno, pero la gente siente, es un programa de hip hop. Todo lo que se escucha se siente. Exactamente. Muy bien, Bueno, novedades. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Qué? A ver. ¿Qué programón es este, Yo vengo, o sea, aparte, ¿qué programón hay en Che Barracas? En Che Barracas, porque vengo de acá de acompañar a Cristian ahí en Viento de Poder. Es puro rock esta radio. Esta radio se está colonizando con el puro rock, heavy y hip hop. Aunque... Está diciendo cualquier cosa. Si yo sé que vos sos medio hippie, a vos te gusta Arbolito, esas bandas tipo Jethro Tull. One Direction. Jethro Tull me gusta, pero Arbolito no, amigo. Nada, One Direction. ¿Qué tiene que ver la manzana? El oyente no está viendo, pero la pinta que tiene Nicolás. One Direction. Es un tipo raro. Pero están pasando cosas raras. Por ejemplo. Uruguay. ¿Por qué no el próximo campeón del mundo? Y bueno, hizo un esfuerzo hoy. Hizo un gran esfuerzo último momento. Le clavó el segundo pepino a los ingleses. Ahí tiene. Los ingleses están con el pasaje Duquesa en la mano que se vuelve en Inglaterra. Más o menos así. Más o menos. Claramente un mundial antiimperialista. Pierde España, pierde Inglaterra. Estados Unidos ni juega. Estados Unidos nunca existió. Jugó. Sí, en el 94 jugó. En el 94 jugó. Pero no, este año jugó también. Está jugando, ¿no? Pero estás actualizadísimo. Vos estás siguiendo el mundial a pleno, ¿verdad? No, boludo. Che, no es 94, es 2014, está claro. Bueno, yo me acuerdo del mundial 94 cuando era muy pequeño y tenía el tiempo suficiente para disfrutar del mundial. En este momento no lo tengo, se ve que ustedes sí lo tienen y por eso los invito para que me explayen un poco qué es lo que está pasando. Exactamente, hoy jugó Uruguay versus Inglaterra, le ganó a último momento los últimos 15 minutos. En los últimos 15 minutos Inglaterra le mete el gol del empate, ¿sí? Sí. Y en los últimos 5 minutos le mete el segundo gol... Uruguay. 5 minutos de tensión, de tiempo suplementario, 5 minutos de extrema tensión. Ah, no. Los uruguayos estaban parados en el arco, así, uno arriba del otro, no quería que pase la pelota. Se la bancaron, festejaron. ¿Tendrá algo que ver con la legalización de la marihuana en Uruguay y toda esta explosión deportiva? Habría que ver, ¿no? Porque... Me acuerdo en los 90, ¿me acordás en el 90? Brasil se preguntaba por qué les ganamos. Entonces decía el juguito ese de entretiempo, ¿viste? El Gatorade. Señorita, estoy tomando Gatorade. Pero me parece que con un Gatorade verde es más complicado. Escuchame. Es más complicado. ¿Te imaginás? Y bueno. Hablando de mundial, digo. Fútbol, el día de... También recordemos, perdón, antes de continuar, el Mundial también ganó Colombia hoy. de la mano de la mano de Pekerman. Estaba conduciendo ahí el equipo. Bolívar está sonriendo con una pelota debajo de la almohada. Seguro. Ahí llegó Raymond. Llegó Ramón, que llegó ahí viene Ramón. Ramón. Llegó Ramón. Ahí viene Ramón. Qué grande, impresionante. Con toda la tropa. Bueno, y con la invitada. No, es impresionante. Impresionante. Bueno. Vamos a escuchar un temita. Vamos a escuchar un temita para ir poniéndonos en clima. Hoy decíamos un programa especial de la Quinta Rama, un programa donde el hip hop se va a sentir y se va a sentir en todo el barrio, en toda la Che Barracas, con los amigos de la Combination. Y ahora vamos a ir a escuchar a otro hip hopero argentino, un poco taquillero, pero bueno, acá pasamos de todo. Vamos por abajo y por arriba recorriendo el mundo del hip hop. Mustafa Yoda en su tema El Hombre Bueno que Fue al Infierno. El mundo anda entre dos aguas y bajo el paraguas el más viejo habla lenguajes de las rocas de la Aconcagua. Sobre la barca forjada con la palabra sagrada y la fe del que por un diezmo todo lo aguantaba. En el pueblo no sabían nada, pero creían en cada religión que por tener la misma identidad de Dios a otra guerra los mandaba. Aldeas saqueadas, las mujeres que pensaban diferente eran quemadas. Brujas fueron llamadas, gritos, lamentos, llamaradas. Desde siempre importa nada, la vida es rara. En la espada la sangre grita, escúchala con el hambre. La mirada toma cuchara, me decía la anciana culpada de herejía. Sangre fría, el diablo montona lo que Dios cría y mientras había esa revolución definía hormigas comunistas trabajando para la monarquía. Escucha al ayer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien, el mal dentro de cada ser. Las muchas luces como la mucha sombra no deja ver. Escucha al ayer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien, el mal dentro de cada ser. Las muchas luces como la mucha sombra. Para quemar hormiga, la mía para estudiarla. Las palabras que guardó para no ensuciarlas. Las parras se mudecían, el silencio tomaba vida. La tronza arrepentía y su fechoría sonreía. Bajo la luz sombría caía como el atardecer. Con su mayor fuerza lo que jamás pudo vencer. Lo que al fin pudo tener la libertad del ayer sin rumbo. Solo escapando lo que haga bien. Y el rastro que perdía encontraba la jauría. Volvía el día y la cacería aún se veía. En sus ojos el relato, exhausto lo tenía. Ahogado de sed en el charco que de él nacía desde ese día. Aún sueña que ella lo besa. Bajo promesa, palabra, madre, naturaleza. Si bien de tu cabeza que tu amor sea la fuerza. Como Dios que nunca llora, un Lucifer que nunca reza. Procede como Dios, Dios. Que nunca llora. Como Lucifer que nunca reza. Escucha el ayer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien, el mal dentro de cada ser. Muchas luces como la mucha sombra no deja ver. Escucha el ayer cantando tu futuro que creer. Nacimos campeones, vencimos millones para nacer. La lucha del bien, el mal dentro de cada ser. Muchas luces como la mucha sombra. M'arrache à mes emmerdes, j'ai l'heure, ils ne pourront pas fliquer mon anarchie, j'ai l'heure. Je suis trop à cran pour me formater, tu capes que je suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap, j'ai l'heure, ça vient du 13. MARS pour les vilains en détresse, anti-système, les liens m'ont dit ma soeur, mais dis-leur qu'on les crève. J'ai l'heure, j'aurai le poing levé jusqu'à ce qu'on vienne m'abattre. C'est l'heure de choisir son camp, la liberté d'expression en cavale, j'ai l'heure. J'en ai rien à péter des stars, marginal à la plume, énervé, s'il te plaît, ne mets pas sur un piédestal. Anonyme dans la masse avec qu'un haut-parleur. J'ai l'heure qu'on croit en la justice du ciel et pas en la leur. J'ai l'heure, j'suis pas de celle qui ne pense qu'à rafler. J'essaie de filer de la force par la foi, pas facile avec un cœur balafré. Mon rap continue d'avancer sans une esquive. Le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chiens des oubliés, le cœur des opprimés. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure qu'on nous a trop endoctrinés. J'ai l'heure que le missile s'apprête à rentrer dans la matrice. Insurgés car leurs normes sont condamnatrices. J'ai l'heure des chiens des oubliés qui ne veulent plus être passifs. J'ai l'heure, c'est l'heure, j'ai l'heure car mon rap on est assis. J'ai l'heure, mon rap est un appel à résister. J'ai l'heure, j'appartiens qu'à mes idées. Irrécupérable, c'est plus que décidé. J'ai l'heure que je me fous de leur médaille et de leur galon. Que mon rap est ma canne, seulement si mon cœur est mon garrot. J'ai l'heure, c'est trop tard pour des amours, c'est l'engin qui vole au-dessus de Babylone, représentant la rage des sœurs et des frangins. Tous les oubliés du monde s'appendent derrière les portes verrouillées. Parfois l'envie de tout piller nous manque. J'ai l'heure, le thermomètre à péter dans l'incendie, élevé dans la violence du système. J'ai l'heure qu'on a bien senti, j'ai l'heure que mon rap est ma revanche. J'envoie l'issue dans la machine avec la folie de croire qu'il lui explosera dans le vent. J'ai l'heure que c'est ma seule raison de sauter dans le vide. J'atterris, ce sera avec la rage du peuple dans le beat. J'ai l'heure, je m'en vais flinguer les sentinelles. Appelle-moi la Marseillaise, plus révolutionnaire que ton chant sanguin. Y bueno, seguimos acá en la quinta rama, en eso que le da otro corazón, otro sabor a esta música que nos gusta tanto, que es el hip hop. Decíamos y seguimos diciendo, hoy un programa especial. Primero ha vuelto Ramón, lo hemos extrañado, Ramón. No, buenas noches, ha vuelto. ¿Cómo están todos? Gracias, Luca. Sí, volviendo después de un viajecito por San Pedro, que bueno, me imposibilitó estar la semana pasada, pero ya reincorporándome. Los escuchaste igual. Los estuve escuchando, muy buena entrevista con Karen, la verdad. Felicitaciones y bueno, gracias por la bienvenida de nuevo. Bueno, estuvimos, la verdad que la semana que pasada estuvimos con un programa bastante nutrido, donde estuvimos charlando con Care Pastrana, cantante Actitud María Marta, con Asterisco en el primer programa, y hoy no podíamos ser menos. No podíamos ser menos, por eso invitamos a los compañeros de la Combination, un grupo que digamos, viene de Zona Sur, de Claypole. Ale, Hernán, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar estrenando un formato de programa hoy porque veníamos, claro, exacto, veníamos probando con compartir la música que nos gusta, que es el hip hop, sí. Buscando esas experiencias del hip hop en español, sobre todo, ¿no? En el idioma de nuestra América. Y bueno, entrevistando a algunos artistas de la escena, sobre todo acá a nivel local, y también a gente que está ligada a la problemática que expresa el hip hop. Por ejemplo, nosotros estuvimos entrevistando hace poquito a María del Carmen Verdú por la cuestión de la violencia institucional y el gatillo fácil. Entendemos que el hip hop expresa una herramienta frente a la violencia con una propuesta de organización. La semana pasada estuvimos hablando con Karen, ¿no? Y bueno, charlando también un poco de la vertiente cultural que tiene el hip hop como herramienta de mensaje, ¿no? Mensaje social y de contenido. Y hoy vamos a estar estrenando un formato porque vamos a estar hablando con una banda compañera, la Combination, pero también aprendiendo de cuáles son los temas que bueno, que les inspiran, que hacen del hip hop un lugar para crear algo nuevo. Sí, sin duda. El hip hop es una herramienta que cada cual sabe, como dice, hay un rapero chileno que dice, el hip hop es un arma, cada cual sabe dónde la agarra y hacia quién la bala dispara. Y nosotros tenemos bien identificado hacia dónde queremos llevar esas balas. Y encontramos en el hip hop una herramienta importantísima al momento de salir a decir o a expresar un punto de vista, una idea concreta, y que sin duda eso que decimos la comparten un montón de compañeros. Nosotros entendemos que las letras las escribimos nosotros en algún momento de nuestras vidas por algo que pasó. En realidad las mejores letras salen en esos momentos, cuando te pasa algo y entendés de lo que estás hablando. Y cuando empezamos a escribir por algo que nos pasó a nosotros, ahí nos cayó la ficha de que en verdad no somos nosotros, sino que somos todos, somos muchos los que nos pasa lo que relatamos en nuestras letras. Buenísimo. ¿Hernán? No, y por mi parte, con Ale nos conocemos hace como 15 años, y compartíamos siempre fechas, de las fechas punk, viste, de esos festivales. Y bueno, nos fuimos conociendo, curtiendo ese mambo, el anarquismo, qué sé yo, siempre la música como herramienta, que no solo música, porque siempre conlleva algo más, ¿viste? Siempre ese poco que le puedas agregar resirve. A veces uno lo pasa inadvertido, pero bueno, después con él compartiendo fechas, compartiendo música, qué sé yo, empezamos a hacer música y encontramos acá en la música, en el hip hop, una manera de ser, una manera de aportar, dar un grano de arena, porque es como dice él, ¿no? Las palabras no son inocentes ni nada es inocente, todo algo repercute en el otro. Y hoy en día poder estar acá compartiendo un programa de radio, compartir una fecha con algunos compañeros y compañeras, está re bueno el apoyo, como dice Lale, de que nuestras letras no son nuestras letras, son nosotros lo estamos diciendo, pero el pueblo es el que canta. Y bueno, eso fue la manera de conocernos. Con vos, Ramón, nos conocimos ahí en fechas populares. Sí. Bueno, gracias. Porque bueno, de ahí de cruzarnos en la música, ¿no? En la calle. La música como un lugar de encuentro, no solamente como una herramienta para encontrarnos con alegría y tener un mensaje y una propuesta, sino también para compartir ese momento concreto, ¿no? Y bueno, ahí fue, nos cruzamos con Cumpa del Barrio y la Combination. Y bueno, de ahí salió un poco la idea de hoy, ¿no? Pensar un espacio que para nosotros como programa de hip hop y rescatando el hip hop como una herramienta social y política y cultural, es nueva porque, bueno, es la primera vez que tenemos la posibilidad y la oportunidad de que venga gente que está haciendo hip hop a compartir con nosotros el programa y el espacio. Así que bienvenido, esperamos que sea de su agrado. Hola. Pedimos perdón, gracias a los oyentes por la tardanza, pero bueno, son cuestiones del tránsito. No venía el bondi. Del bondi, exacto. El bondi, la moto, bueno, cosas que pasan. Bueno, vamos mientras nos vamos aclimatando, exacto, mientras vamos a estar compartiendo todo el programa con los compas de la Combination. Vamos, esto que decimos, ¿no? La quinta rama es hip hop, pero no es cualquier hip hop, es el hip hop que sale de los barrios, el hip hop de los raperos que lo entienden como lo decía Ale, como un arma para decir, un arma para hacer. Y ese es el hip hop que queremos compartir en la quinta rama, hip hop en nuestro idioma latinoamericano. Vamos, mientras seguimos aclimatándonos, mientras seguimos preparando para esta experiencia que me parece va a estar muy grosa, que es rapear acá en vivo y hablar con gente que sabe mucho más que nosotros dos, seguramente, Ramón. Vamos a ir escuchando a unos venezolanos, hijos de Lobo Casa, con su tema Nosotros con Chávez. Bien políticos los muchachos, ¿eh? No tenían duda. Centralizaron, cerrando oportunidades, logrando la migración casi absoluta a las ciudades. La historia de su dominio, la cola de sus gobiernos, hicieron que el pobre viviese el peor infierno. Sus padres con sus mentiras fingieron querer cambiarlo, hicieron un par de obras, los demás se lo robaron. Aumentaron la miseria y ante tanta frustración se oyó el grito en desmesura clamando revolución. Ahora sus hijos dolidos formaron la oposición y siguen haciendo bulla por radio y televisión, en coro buscando dar otra matriz de opinión, queriendo cegar al pueblo con su manipulación. Ahora en todo su discurso nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Como vieron que el poder se va a hacer lo popular, revistieron sus motivos, quieren volver a mandar. Ahora en todo su discurso nos hablan de lo social, van al barrio, nos abrazan y dicen tener un plan. Pero como el meta tiene es que no han podido domar, tenemos la obligación de no dejarles matar. Nuestros bisatatarabuelos en paz poblaban el suelo, cazaban, pescaban, convivían con animales y aves, hasta que los suyos llegaron en naves a hacernos esclavos y a punta de plomo vinieron de duelo. Sus hijos muchos sufrieron, sus madres violadas vieron, crecieron encadenados sirviéndole a blancos, hasta que hermanos cansados alzaron su mano en un grito de guerra y con sangre la independencia firmaron. Nuestros bisabuelos conocieron la traición al ver que los mantuanos no tenían buena intención, y tras la liberación de nuestra independencia

No, ahí el tenemos un problema con los auriculares, amigos oyentes, pero va queriendo. Cuéntenos más o menos ahí, nos contabas cómo habían arrancado, cómo empezaron a meterse en el mundo de la música en general, el mundo de las ideas y la música al mismo tiempo, y cómo fue específicamente, digamos, entrar en el hip hop específicamente y en el tipo de hip hop que hacen ustedes, ¿no? Sí, más que nada yo creo que fue porque fue lo que encontramos más a mano. Nosotros cuando nos juntamos con Hernán teníamos muchas ganas de decir cosas, pero no sabíamos bien cómo hacerlo. Y la verdad que nunca aprendimos a cantar nosotros. Y encontramos en el hip hop una forma de poder decir cosas y casi sin la necesidad de poder entonar mucho, que fue lo que siempre nos complicó la vida. Y aparte que es la forma más barata de poder tener una banda, porque imagínate que juntar a varios músicos en los ensayos, bueno, vos Ramón que sos músico, sabes de qué se trata y lo difícil que es. Y aparte que nosotros no sabíamos ni tocar nada ni cantar, o sea, tampoco podíamos pretender ir y entrar en una banda que quizás estaba armada. Y bueno, más que nada fue eso. Quizás el detonante en nuestras letras y para dónde enfocar esto que venimos haciendo ya hace 6 años fue luego del asesinato de Costec y Santillán. Maximiliano era amigo de nosotros y era un pibe que íbamos a los recitales, y nuestra lucha era más por el lado artístico, quizás desde ferias de fanzines o más que nada con el arte, ¿viste? No entendíamos muy bien o no sabíamos tanto de lo que estaban haciendo los compañeros desde una toma de tierra o los cortes de ruta o toda esa bataola que fue en ese momento. También porque recién estábamos como en la adolescencia nosotros y no entendíamos muy bien de qué era que se trataba todo. Luego que pasó esto, que nos llegó tan de cerca, como que nos empezaron a caer las fichas de todo. Y al principio empezamos a tocar con una banda amiga que se llama Flexatons, que fue los que nos dieron el empujón para poder empezar a cantar. Y esa fue como la primera experiencia. Luego nos empezamos a acercar un poco más al frente de Darío Santillán para saber de qué se trataba, qué estaba haciendo Maxi ahí, qué era lo que hacían, quiénes eran esta gente. Y cuando nos encontramos con los compañeros y nos empezaron a contar todo lo que estaban haciendo, los trabajos en los barrios y todas esas cosas que hace el frente, que trabaja día a día, nos abrió mucho más la mente para seguir escribiendo. Y seguir escribiendo para esa gente, para los compañeros, los trabajadores. Lo sentíamos como nuestra militancia. A nosotros siempre nos costó acercarnos a una agrupación. Y quizás la forma de poder militar de nosotros es desde este lado, desde la música, desde poder estar acá, desde poder ayudar en alguna actividad que se haga por tantos motivos que se hacen todos los días. Y poder estar ahí como quien carga un fusil, nosotros cargamos el micrófono. Y tratamos de poder estar al lado de los compañeros desde este lugar. Fue nuestro lugar de lucha que encontramos. Hernán. Y ahí va, sí, Ale, y comentó bastante bien. Nosotros también hemos tratado de tener bandas, ¿viste? En una época tuvimos 2 formaciones en estos 6 años. Y bueno, es complicado el tiempo armar, ¿viste? El ponerse de acuerdo, ¿viste? Con los horarios, coordinar horarios, es difícil. Después, aparte de los chicos de los Flexatón, también con los chicos de los Bruscos, una banda punk allá de Zona Sur, también con ellos tenemos algo grabado y como que compartimos fechas. Los chicos de Feliz Entierro, con ellos compartimos grabaciones, ¿viste? Banda amiga que nos invitaron a cooperar con ellos, pero si no, nuestro formato subsisten, así, ¿viste? Es re práctico, vas con las pistas en un pendrive y si hay 2 micrófonos, joya, si no vamos con uno y si no, a capela. Bueno, eso es la combination, así, como dije, hace 6 años. En marzo este que pasó cumplimos 6 años de juntarnos. En realidad con Ale nos conocimos antes veníamos como preparando esto y bueno, hasta que nos animamos, salimos. Y por suerte que encontramos siempre del lado del oyente, mejor dicho, siempre buena onda, buena vibra, siempre nos tiró para adelante. Estuvimos en muchos lugares, en miles de fechas, con distintas bandas. Pero bueno, el lugar, como dice Ale, el lugar que encontramos de lucha es acá, en medios alternativos, en el barrio, en actos, en plazas. Y bueno, usando del hip hop una manera de lucha, ¿no? Para no ser reiterativo, pero bueno, esa es la cuestión. Y como herramienta cultural y política, ¿cómo es que llega? Y en realidad cuando nuestros arranques era más inarrobado style, era más tranquilo, ¿viste? A lo Yellow Man, así un jamaiquino que fue muy importante en la vida de nosotros, porque sobre pistas de este tipo empezamos a tirar las primeras letras, ¿viste? Así con cierta timidez y bien despacio, tratando de encontrarle la vuelta al reading, tratando de encontrarle la rima también. Pero era más reguero, ¿viste? Claro, al principio. Las letras hablaban más de nosotros por ahí, no eran tan comprometidas que digamos, ¿viste? Después como el mismo llegar a la gente, compartir con distintos compañeros, fue como también haciendo madurar esto que hacemos. Y bueno, como que las letras tienen un poco más de contenido ahora, ¿viste? Quizás ahora hacemos más hip hop, en principio era más reggae la onda. Pero bueno, sí, también sucedió, no en todas, ¿no? Pero como que dejamos también de estar como en la escena reggae, porque es demasiado rasta. O claro. La escena muy ortodoxa. Sí, sí, y quizás nosotros íbamos con letras que le rechocaban a los chabones, ¿viste? Y aparte, súper homofóbica, ¿viste? La postura de esa ortodoxa del claro. Rastafari, ¿viste? Y no nos sentíamos cómodos ni a palos, y ellos tampoco. Entonces, la mayoría de las fechas que empezaron a pintar íbamos, pero así como con cierto sabor amargo, ¿viste? Como decir, che, participamos acá o no. Sin embargo, así como digo esto, también nos hemos cruzado con chicos dentro de la movida reggae y Rastafari, que la mejor. Hay un pibe allá de Claypool, Salvador se llama. Y bueno, el tipo le canta Rastafari, qué sé yo, está bien, ¿no? Pero así todo, en las fechas que nos invitaba a cantar, tratábamos de justamente hacer hincapié en eso, loco, en que, bueno, joya, vos crees en Rastafari, listo, vamos con eso, así es lo que vos crees. Yo creo lo otro, y joya que me da la oportunidad de poder estar y me seguís invitando sin la necesidad de bardearme, ponele. Y también nos cruzamos con otros que eran re poco tolerantes, ¿no? Pero como en todos lados. Pero como en todos lados, claro, hay un montón de cosas. Y el hip hop llega también casi como una necesidad de reading, porque las pistas que teníamos quizás eran re tranquilas y nada que ver con lo que la letra decía. Capaz que la letra era más dura o un poco más cruda de una realidad difícil, y quizás el reading que teníamos era re alegre. Claro. Y un par de amigos nos empezaron a pasar un par de carpetas, che, mirá, estas carpetas son más hijoperas, estas son un poco más duras, más hardcore. Y por allá escuchabas uno y decía, fuá, loco, este es para el tema que escribimos la otra vez, Henry, y dale. Aparte, lo bueno es eso, que capaz que, no sé, yo escribo algo. Cuando volvía en el tren, qué sé yo, me provocó algo. Me quedó en la cabeza, lo grabé. El Henry, me acuerdo que hubo un tiempo que implementaba la del cuadernito. Andaba con un cuadernito ahí a mano. Cualquier cosa lo notaba ahí. Todavía siempre anda con un cuaderno ahí. Pero bueno, gracias a eso pasó de que, che, Henry, ¿sabés que escribí algo? A ver, y bueno, mirá, habla de esto, esto y esto. Boludo, yo tengo esto que también lo escribí la otra vez. Y era re zarpado, porque capaz que algo que escribimos en distintos momentos, nos juntamos y terminó siendo un tema que hablaba del mismo tema que tocaba lo que uno de nosotros había escrito. Eso, la verdad que está buenísimo que pase. Bueno, seguimos, repetimos, estamos acá en la Quinta Rama. Hoy un programa especial con los amigos de La Combination acá en el estudio, que no solo nos vienen a contar un poco los orígenes y en qué andan, no solo van a rapear, sino que también nos trajeron algunos temas, ¿no? Para compartir con todos nosotros. Sí, ahí sí. Hay algo. No sé si quieren presentar alguno de los temas, el primer tema. Según la lista que te pasamos en el orden, de Ariana Puello, Rap Conciencia. Es una mina, es centroamericana, no me acuerdo bien de qué país, es panameña ella. Uh-huh. Pero está en España hace mucho y está re bueno el rap que hace. Lo recomiendo. Ariana Puello se llama. Vamos entonces con Ariana Puello, presentado por La Combination en La Quinta Rama. Sí. Esto es solo apto para conciencias puras. Esto es rap consciente, hecho a medida para cabezas fuertes. Dice así, más allá de los sentidos, donde el frío se convierte en calor y el silencio en ruido, donde partículas de aire alimentan estados mentales en fase terminal, conjugación verbal infinita. Es un hecho, mi mensaje es pura dinamita. Doy fe que pocos son los que exprimen su cerebro. Brindo y celebro su derrota de antemano. Esquivo sus cadáveres en el rellano. Da igual si fueron héroes o fueron villanos. Constancia, lucha y resistencia es la esencia. Mi rap es firme porque tiene conciencia. Y ahí está la diferencia entre tú y yo. La categoría se define con el paso del tiempo en que se domina el tempo. Así, con tal temperamento, tus oídos reviento. Again, aires de ira y de furia imperian entre lujo y miseria, histeria colectiva. Combate o muere, por ley o por iniciativa. No dejar que nos controlen los de arriba. Esto es rap consciente, la nueva y la vieja vertiente. El poder de mi palabra es inminente, en el pasado o en el presente. Ya sabes cómo suena ahí. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. En el nombre del Padre se presignan. Soy una bomba de consigna. Escucha el tic-tac, tic es hip-hop. Sí, estilos gordos como un Big Mac. Big, oye, cerdo, contagia de esta mierda tu cerebro. Sin cortes ni feedback, la sangre se propagan, son estigmas. Tirarás tu MP3 a la basura, porque esa vaina no resiste ante esta mierda tan dura. Es pura filosofía, fría y oscura. Dime cuál es tu enfermedad, que yo te daré cura. Será locura, será amargura. Fuera lo que fuese, cambiaremos tu postura. Es simple, tengo la llave de la cerradura. Nada que decir ante el poder de mi capacidad. B-boys, B-girls que viven en mi ciudad pueden sentir de cerca los latidos de mi corazón. Por alguna razón les da seguridad para vencer al miedo. Como un poema de Quevedo, abundantes e ingeniosas rimas les cedo, que sientan como anillo al dedo. Creen mi credo, consiste en la verdad y en la verdad no existen enredos. Ya sabes, Ariana Puello, rap conciencia es mi juego. ¿Cómo es? Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia, la matancia, posición en tu ignorancia. Líneas escritas con constancia, desde la infancia, seriamente sin mudarme, manteniendo la estancia. Quiero traerte rimas, conciencia y sustancia. Volvemos al piso de Che Barracas, La Quinta Rama. Ale Hernán de La Combination acá. Estamos con Luca. Bueno, estamos entrando en clima. Escuchamos el primer tema. ¿Por qué ese tema? Exacto. Bueno, este tema, no sé, es... Hace un par de años que conocí esta mina. y tiene una manera de ser re combativa, una manera de escribir, una manera como a favor de la mujer, a favor de los latinos, a favor de los latinos, ¿viste? Y está re bueno lo que hace. Yo la conocía porque ella participaba en un tema de Fermín Muguruza, un chabón vasco, que, bueno, cantante Cortatu, Neugo Riac, punk de la vieja era. Y bueno, justo ellos hicieron una fusión ahí de hip hop y reggae y medio punk. Y ahí fue cuando, medio con lo que me preguntabas antes, de cómo llegó el hip hop, también fue mechando por otros cantantes, ¿viste? Por otras bandas, como que vas escuchando, o no sé, Rancid, o mezclas que van, nos fueron acercando al hip hop. Y bueno, esta fue una, Fermín Muguruza y Ariana Puello. Y bueno, este tema fue Ariana Puello, una mina combativa, y el rap que hace está muy bueno. De los botones. Qué arcaico que somos, che, la verdad. Si no tuviera Nico acá, decir que Jesús era rubio pero tenía pelo largo, si no, te daríamos un altar, canones. Bueno, che, estábamos hablando un poco mientras escuchábamos el tema de, bueno, de su participación en la película de Max. Y bueno, estamos cerca de un nuevo 26 de junio. El año pasado, justo en el corte, se estrenó la película de Maxi, que estuvo muy bueno, que ahí sobre el Puente Porredón, abrigados por las fogatas y los compañeros, también pudimos disfrutar de la película. ¿Quieren contarnos un poco cómo fue la experiencia? Ya contaron de su relación con Maxi, pero también cómo fue la experiencia de la película y cómo fue, digamos, la experiencia también de un poco esto que nos comentabas al principio, ¿no? Meterse en el mundo de todo lo que construyeron Darío y Maxi a partir de su arte, ¿no? Sí, la propuesta de la película llega por medio de el papá de un amigo de nosotros que da taller de tallado madera en Guernica, en el comedor Maximiliano Costecchi allá en Guernica. La gente está de esta productora independiente en Barricada TV se acerca al lugar queriendo hablar con... ¿Cómo era que se llamaba la señora que estaba en el comedor? ¿Te acordás vos? No, Victoria, ¿no era? Victoria, sí. Con pero es en Movimiento TV, hicieron, en Movimiento TV, tenés razón. Está con otro nombre. Bueno, se acercan a hablar con Victoria y con la gente de ahí porque fue la que estuvo con Maxi ese día, el día de la masacre, del asesinato. Cuando este muchacho Rivero, que es el que da el taller allá, le comenta que conocía a Luciana, que era la compañera de Maxi, que era amigo de nosotros. Y le dice que le puede pasar el número. Entonces esta gente de Movimiento TV se comunica con Luciana y Luciana me dice, che, Ale, mirá, hay una productora así independiente que quiere hacer un documental sobre Maxi para contar un poco quién era él y tratar de que la gente sepa un poco más de él, porque como que de Darío se sabe mucho porque era un pibe muy militante y quedó mucho documento, mucho trabajo de él. Maxi recién se estaba acercando al movimiento piquetero. Si mal no recuerdo, fue creo que una de las primeras marchas donde fue el día que lo asesinaron. Y bueno, yo le decía a Luciana, che, ¿qué onda esta gente? ¿Sabés? No, mirá, me dejaron el número. Si querés, yo le paso el tuyo, así se comunican con vos. Bueno, dale, vamos a ver qué pasa. Luciana le pasa mi número, una de las chicas de allá que estaban intentando hacer este documental me llama, dice si nos podíamos juntar para hablar un poco de qué era. Y bueno, así fue, fueron hasta Claypole, a la casa de Luciana, y nos juntamos con Lucio, que es un chico de Gleu, también muy amigo de Maxi, y yo. Y bueno, después otras personas que fueron visitando, viste, a Mara, la hermana, estuvieron en varios lados. Y bueno, un poco también lo vivimos como que, bueno, es lo que nos toca a nosotros, ¿no? Los que quedamos acá, recordar a los caídos y tratar de tirar un poco de luz sobre quién era Maxi. Porque la otra vez, el sábado pasado, tuvimos una fecha en Claypole, en un bar que nos invitaron. Y entre tema y tema comenté, viste, esto de ahora el triste aniversario que se viene ahora el 25. Y contando un poco quién era Maxi. Cuando termina el recital, bueno, nos acercábamos así a saludar a la gente, qué sé yo. Y entre todos ahí había un amigo que lo conocía, a Maxi, también. Y me decía la importancia de eso, ¿no? De poder comentar quién era el chabón, porque uno puede llegar a leer la historia completa del movimiento piquetero, pero no descubriría quién es Maxi. Porque es lo que le decía recién, Maxi recién se estaba acercando a ese movimiento y orgulloso yo también de que se haya acercado a ese movimiento. Y estuvo bueno poder participar, y siempre que haya la posibilidad de venir a una radio o estar participando en una película o lo que fuese, intentando demostrar quién era nuestro amigo, para nosotros es un honor. Hernán, ¿cómo se traduce toda esta experiencia, todo esto, todas estas cuestiones en su música y en su proyección, en su puesta en escena, en su calor a la hora de hip-hopear? Y son cosas como te van surgiendo, son palabras que escuchaste o ideas que escuchás y se traducen en eso, en una letra, una rima. No sé bien cómo contestarte. Surgió así medio de casualidad, quizás, y después fue tomando forma, pero creo que en vivo es está bueno la energía que llega del otro lado. Cuando vos terminás un tema y el aplauso, un grito, ¿viste? Eso es lo que te genera, bueno, no estoy tan errado, encontré un lugar donde expresarme, ¿no? Creo que ahí es donde nace lo de seguir hip-hopeando y tratar de aportar en lo que se pueda, ¿no? Algo que no le preguntamos todavía, ¿por qué se llama La Combination? ¿Cómo surge el nombre? El nombre de La Combination fue porque cuando arrancamos... Manotazo de ahogado fue. Éramos tres. Y nos dijeron, ¿quieren venir a esta fecha? Sí, dale, vamos. Era nuestra primer fecha. ¿Y cómo se llaman? ¿Y cómo nos llamamos? Gran pregunta fue. Y salió La Combination. Y después de esa fecha surgió otra fecha y otra fecha. Y salió como difícil. Nombre casi provisorio. Después de 6 años y todavía seguimos usando el mismo nombre. Fue difícil cambiarle después el nombre porque ya había como que... Ya está, éramos La Combination y somos La Combination. Ahí va. ¿Y ustedes venían de alguna movida previa, digamos, al hip hop, o venían de la escena punk o de algún laburo más? Y no, la escena era esa, el hardcore. Contaban lo del reggae, pero digo, antes de... No, y antes de eso, primero bueno que éramos somos musicales a pleno, pero como lo que más nos llegó al momento de empezar a adquirir o a consumir la música que uno quiere, porque de chico, viste, como que consumís lo que hay ahí, lo que te ofrece la familia o el entorno. Y como que las primeras músicas, por lo menos de mi parte, quizás de Hernán, por parte de la familia le llegó más el punk por los hermanos. Yo cuando empecé a escuchar la música que me gustaba a mí, fue también el punk rocker, el hardcore de la Buenos Aires hardcore, toda esa... Que en realidad también parte de lo que somos se lo debemos a la música, esto que nos pasa hoy, porque si bien... Lo de la masacre de Avellaneda fue un antes y un después en nosotros, como que de alguna forma nosotros veníamos mamando esa rebeldía que nos ofrecían las letras del punk o de la Buenos Aires hardcore, desde la tolerancia, desde la libertad. Por eso el anarquismo está tan presente en nosotros, porque fue con lo que más nos sentimos identificados. Fueron de esas ideas que vos la empezás a hurgar un poquito, inspeccionar un poco más y leer algunos bochos man del pensamiento libertario y decir, claro, por esto era que a mí no me cerraba tal o cual cosa. Y encontramos un montón de respuestas dentro de lo que es el pensamiento anarquista. Y por eso suena feo, pero llevamos nuestra bandera ahí, ¿entendés? La bandera negra que va a estar presente siempre. Lo bueno que gracias a este pensamiento libertario nos dio la posibilidad de estar con varios compañeros en el frente. Si bien nos tocó un montón de veces, porque es bastante difícil, te podés llegar a quemar con fuego cuando vas a tocar algún lugar. Nos pasó de participar con compañeros de algunos movimientos que había un montón de cosas que no compartíamos, pero al momento de participar en la causa de esa actividad era imposible negar que era una causa justa. Uh-huh. Sin embargo, al llegar al lugar y tener que subir al escenario, tener que exponer esto, ¿viste? Bueno, nosotros estamos acá por esto y nuestro pensamiento es este, es libertario, aunque a algunos le pese. Incluso muchos compañeros de los movimientos que no creen que la solución venga por una organización sin Estado, también venían y nos decían que sí, que era verdad lo que planteábamos, ¿viste? Como que ese pensamiento está vivo en todas las personas. Hernán, ¿cómo fue tu historia previa a la Combination? Y sí, es esa, es la escena punk. Como él decía, yo tengo tres hermanos más grandes que eran re ramoneros, de ahí siempre, de chiquito, siempre escuchando los Ramones en casa, y después, bueno, todas las bandas punk, The Clash, Miffy, y bueno, mi hermano más grande, César, que él es más hardcore, me fue llevando también a escuchando eso en casa, me fue gustando a mí también eso. Igualmente, nosotros también seguimos, creo que pertenecemos todavía a la escena punk. Si bien tenemos fechas pura y específicamente hip hop o Sound System, reggae, estamos a veces en festipunk, ahí entre medio de banda y banda. Y también por esto que decía Ale, el pensamiento, de la idea de que transmitimos, también encontramos un lugar común en los que nos están escuchando, un punky que por ahí flasheó, pero la letra es punk, pero está la música de hip hop, ¿viste? Y nos pasó que nos vengan a decir eso. A mí no me gusta el hip hop, la verdad que no me gusta, pero está re bueno lo que hacen, ¿eh? Está re bueno lo que hacen. Eso, sentir que el otro, el de abajo, se siente identificado, sin importar qué música estás haciendo, sino es lo que se dice, lo que se transmite. Está bueno, ¿viste? Por eso seguimos perteneciendo. Yo creo que pertenecemos a la escena punk, y orgullosamente creo que pertenezco a la escena punk. Estamos en familia, Raymond. Estamos en familia, sí, porque venimos también de bueno, esa época. Bueno, y seguimos acá disfrutando un poco de los temas que nos trajeron. ¿Quieren? Vamos al próximo tema ahí que eligieron. Dale, yo tenía uno en mente. De El Portavoz es un rapero, un MC chileno, que... Bueno, escúchenlo y después, si quieren, le comento. El tema... No, de El Portavoz. Ahí, Cristian, mientras hurga en el mundo de la cibernética. A mí hace poco me llegó este artista. El tema 3. Ah, 3. El tema 3. Bueno, vamos entonces. Cuando el piloto ahí nos dé el ok, largamos. Poeta Subterráneo se llama el tema. Vamos entonces con Portavoz, Poeta Subterráneo, de Quinta Rama. Yo, así se hace el hip hop en Chile, directamente desde el pueblo. Ponte bio y escucha. El rap es un arma, cada cual sabe desde dónde la toma, ya que la bala le descarga. Es corta, simple y al hueso. Mis tracks son de rap y soy yo el que les da el contenido espeso. Esto va pa'l que escribe lo que vive y piensa, y empieza el día craneando rimas en su cabeza. Pa'l que pesa su mala ortografía, se hizo poeta la mala y dispara de la más cara poesía. Pa'l que siente el boom bap de verdad y se educó y amplió su vocabulario haciendo rap. Pa'l que crea letras mientras va caminando y no deja de hacerlo aunque raro lo queden mirando. Estoy hablando del poeta subterráneo que se imagina un beat y marca el ritmo con el pie y el cráneo. Para los MC, maestro de ceremonia, que en un texto o en directo su contexto testimonia. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. La dura nunca supe literatura. Mi lectura casi siempre fue la de la calle pura. Retórica y poética aprendí con mi vivencia. Mi referencia bibliográfica es la experiencia. Pese a que empecé sin un MPC, con un PC igual perseveré y me convertí en MC. Optimicé los recursos más básicos con un grano de arena y un castillo fantástico. Dedicado a los raperos y raperas que sin un ropero lleno siquiera no dieron tregua y supieron que en esta escuela el dinero no prolifera, pero si el esmero y al vuelo hicieron sus primeros temas. Porque el rap es parte del arte popular, que no es arte de salón, es arte marginal. La voz poblacional, que es más que ritmo y poesía, es el soundtrack y el retrato fiel de nuestro día a día. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. No sabemos cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. Cantar ni el himno, rap es mi forma de hablar con ritmo. Nos hicimos puertas por necesidad, mis letras retratan mi realidad. Bien, a falta de instrumento desarrollamos nuestro talento, hermano. Y eso es lo que es el rap chileno de Estudios Casero 2010. ¡Bra! Volvemos al piso de la Quinta Rama en FM Barracas. Para comunicarte con nosotros, 4301-9917, en Facebook FM99.7 Barracas. Si no, nos buscas en el Twitter @Barracas. Si recién empezás a escuchar, puedes escuchar los programas anteriores y lo que va de este por internet en chebarracas.blogspot.com. Estamos con los amigos de la Combination, Ale y Hernán, que gentilmente se vinieron desde Claypole. Claypole City directo hasta la 21-24. Gracias por venir de nuevo, muchachos. Muchas gracias a ustedes. 6 años de trayectoria, un camino recorrido, un mensaje clarísimo, participando en la escena siempre, dando una mano, digamos, las movidas independientes, alternativas. ¿Cómo están viendo la escena local? Y es difícil. Después de lo que fue Cro-Magnon, la música se transformó en un negocio. Antes quizás ya era negocio, pero ahora más, después de eso más que nunca. Los bares que te dan espacio para tocar te piden que vendas entradas, que pagues el sonido, y vos estás haciendo un esfuerzo de ensayo para ir y encima poner plata para tocar. Así que nosotros nos movemos más en la escena under. Y bueno, ahí, qué sé yo, encontramos altos y bajos, ¿viste? Pero bueno, más que nada nosotros estamos en la escena under, no tanto en el sound system, porque ahora, hoy en día, hay un montón de espacio para hacer sound system, que es esto, hacer hip hop con una pista, rapear sobre una pista. Pero era como decíamos antes, que está reacaparada por el rastafarismo. Suena reggae y como que no importa el que canta, qué está diciendo, sino que el chabón está rapeando y bueno, vamos. Y por eso es medio que nos mantenemos más al margen. Estamos en festivales así, comunitarios, en plazas, como como decía antes, qué sé yo, nosotros pertenecemos más a esa, a esa escena, porque lo otro es más postura, viste, lo ven, lo notamos raro, qué sé yo. Obvio que en todos lados encontrás el negocio, todo lo que quieras, pero bueno, nosotros mientras que podamos, estamos ahí en el under, en el under. Y bueno, en fechas punk más que nada, no, nos encontramos ahí en un lugar en Bursaco, el Amparo, que estamos varias veces, no sé. O sea, siempre se mueven ahí por zona sur, digamos. No, vamos a donde nos invitan, pero sí, en zona sur, más que nada. ¿Y están, digamos así, compañeros o compañeras del recorrido así del hip hop? ¿Han encontrado gente con la que laburar, digamos que...? Y algunos, sí, podríamos nombrarlo a Jos, ¿a quién más? No, directamente de hip hop quizá, compañero. Sí, tenemos un amigo, un amigazo ahí, el Pumpi, el cantante de Feliz Entierro, que sí, encontramos con él un re colega, ¿entendés? Después, así, dentro del hip hop en sí, no, pocos. ¿Tenemos así algún...? Sí, no, sí, se me vino a la mente hablando de la escena, ¿no? Lo que es un poco la escena del hip hop. Nosotros chocamos mucho con eso, porque es lo que decía Hernán recién, es más la pose, viste, las zapatillas. Allá en Claypole, justo pegado a la estación, hay todo un circuito de con eucaliptus, viste, un bosquecito deportivo, ahí, sí. Deportivo, que si mal no recuerdo son los segundo domingo del mes, creo, una cosa así, como que se juntan ahí los chicos, viste, a rapear y a hacer peleas de gallos. Y hay como dos o tres que son los más grandecitos ahí, como que dirigen la batuta, pero se manejan sobre esa postura falsa, de plástico, ¿viste? E inclusive cuando uno bardea al otro diciéndole boliviano o porque tiene las zapatillas rotas o cosas así, estos tipos que son como los referentes de estos pibes, lo halagan, le ponen ficha, ¿viste? Como, bien dicho. Y en realidad no, macho, o sea... Y eso, bueno, yo estoy nombrando Claypole nada más, pero esa pose del hip hop está recontra represente y es lo que más consumen los pibes. Claro. Hay muy pocos chicos que se ponen a escuchar un rap combativo o con un contenido social. Vos te pones a hablar con cualquier pibe que haya escuchado hip hop en algún momento y puede haber excepciones, ojo, pero la gran mayoría está con eso, ¿viste? Con lo del blimblineo, de las joyas colgadas, las zapatillas, el auto, ¿viste? Y es un bajón, loco, porque es lo que estábamos diciendo recién. El hip hop es arte marginal, es de los pobres, no pertenece a esa gente, ¿entendés? Claro. El hip hop viene de otro lado y fue creado para otra cosa, no para... Para ostentar, claro. No, por suerte uno encuentra que no está solo, digamos, en esta forma de ver el hip hop como una expresión política, social, y como una herramienta cultural. Bueno, por eso también un poco la inquietud de pensar un espacio como la Quinta Rama. Y tuvimos la suerte, algunos programas atrás, de charlar con Asterisco, MC Asterisco, que es un pibe que viene del sur, de la Patagonia, que ahora está viviendo creo que en La Plata, en Pacheco, por ahí, y el chabón está haciendo cosas piolas. Digamos, y él expresaba algo parecido a lo que ustedes nos están diciendo. Bueno, él hablaba de que la pose esta es una pose que como que exacerba la cuestión individual del MC como el estrella, ¿no? Como esa cosa de estrella, de estrellato, y esa es la pose que atenta directamente a la perspectiva de unidad que tiene el hip hop realmente, de construir comunidad, de construir unidad. Ojalá en algún momento. Hay que desempacar claro. Esos paquetes que nos venden todos los días y, sí, totalmente. Y escuchar a estos raperos que andan con las zapatillas rotas y cantan para los que tienen las zapatillas rotas. No, muy bien. Ahí sí. Va. Sí, y bueno, digamos, como me hacían acordar un poco lo que estaban contando ustedes recién a lo que nos decía Asterisco entonces, uh-huh. ¿No? Como que él también estaba viendo que la escena estaba marcada por esa cuestión del mercado y que se vende esa pose, pero que en realidad el hip hop es otra cosa. Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, se viene sí. En cualquier ya estamos llegando al momento donde el hip hop se va a hacer más presente que nunca, donde la combination nos va a hablar como nos gusta que nos hable a nosotros, que es rimando palabras y con una base buena de fondo,

father, the sun is the center of the earth, in the middle of the universe. Volvemos al piso de Jaime Echevarraca, la Quinta Rama, programa de Hip Hop y Cultura. Estamos acá con los amigos de... Ganaste la batalla de la discusión, ¿te acordás que este programa tenía otro nombre? Sí, es verdad, habíamos arrancado discutiendo sobre si eran cuatro o cinco ramas. Acá este humilde servidor decía cinco, pero el amigo Lucas decía cuatro. ¿Cuál es la quinta rama? Oficialmente son cuatro. Para mí, por son suerte, cinco. Siempre que hay una oficialidad, hay una desoficialidad. Y existe la quizás eran cinco y una ya se fumaron. Probablemente, eso probablemente. Seguramente. Más que seguro. Ahí estábamos recién, mientras escuchábamos a Portavoz, charlando con los chicos y nos contaban que están haciendo un laburo en un taller de hip hop en un penal, ¿no es así? Sí, en... el Instituto de Menores, es una cárcel, básicamente es una cárcel para menores, ahí en, pegado a los tribunales de Loma. Llegamos ahí por la primera vez por un amigo que trabaja dentro del lugar, en lo que llaman las guardias, y habíamos ido la primera vez para cantar. Cantamos adentro del pabellón con los chicos, frente a unos 20, 25 chicos, y fue increíble el recibimiento que nos dieron. Lo poco que tenían, que no podían ofrecer, trataban de acercárnoslo. Desde una galletita hasta un vaso de jugo o el cigarrillo. Era como que primero éramos nosotros y después lo pasaban para el resto, ¿viste? Esos pequeños gestos que te hacían sentir como en casa. Esa fue la primera experiencia, gracias a un amigo que trabajaba ahí. Y bueno, hicimos la actividad ahí adentro. ¿Tenían experiencia ya en eso? No, fuimos así, cabeza de gato. No sabíamos prácticamente nada de los chicos, no lo conocíamos. De alguna forma, los que armaron la actividad desde adentro fueron comentándole a los chicos. Los chicos sí nos conocían porque nuestros temas se lo hacían escuchar con un celular a los pibes en el momento que tenían las guardias ellos. De hecho, estuvo re bueno porque hay un tema... se llama 1984, que de alguna forma relata mi vida desde adolescente, que perdí a mi vieja, hasta un par de años atrás. Y se acerca uno de los pibes y me dice: che, ¿vos sos Ale? Sí, che, viene ahí el tema que le hiciste a tu vieja. Dice: está re bueno. Y ya entrar con ese gesto de ellos fue zarpado. Ya después de ahí no hubo nada que nos limite, ¿viste? Y después, hace... cuestión de un mes atrás, en realidad un poco antes, hace unos tres meses atrás, un compañero del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, nos dice que está la posibilidad de empezar a dar un taller dentro del instituto y tratar de poder continuar con este taller los chicos que vayan obteniendo su libertad, o a algunos inclusive se le podía llegar a dar lo que era el arresto domiciliar, según las conductas que tengan adentro y demás. Empezamos hace tres semanas atrás en ese taller. La verdad que cada lunes que vamos a ese lugar es algo nuevo que aprendes. Nosotros fuimos con la idea de empezar el taller y grabar un disco con lo que pensaban los chicos ahí adentro. Sucede que cuando empezamos el primer taller, a los chicos se le hicimos recorta, miren. Este va a ser un espacio para poder expresarse, para poder decir lo que sienten. Acá nadie le va a poner censura de lo que quieran escribir. Aquel que quiera escribir en contra de la policía, que lo haga. Aquel que quiera escribir sobre Dios, que lo haga también. Y ese grito de libertad que encontraron los pibes ahí, terminaron... Ah, otra cosa muy importante, que gracias a esto logramos lo que logramos hasta ahora. Nosotros le dijimos... que las reglas ortográficas y las rimas que no tengan importancia en ese primer taller, sino que ellos se pongan a escribir sobre lo que querían y sobre lo que pensaban. Claro, vos imagínate un pibe que tiene bocha de frustración, de odio dentro. Vos le decís: escribime lo que sentís. Imagínate las cosas que salieron ese primer taller. Había letras demasiado crudas, ¿viste? Demasiado violentas también. También por la vida que trajeron esos chicos y que terminaron ahí adentro. Entonces ahí como que nosotros dijimos, en un principio, como te decía, bueno, grabemos el disco con lo que piensan los pibes, así, re crudo. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no, no, pero es lo que sienten los pibes. Pero claro, después nos dimos cuenta que en realidad eso fue una descarga, en realidad. De eso que decían ahí, al hecho hay un mundo de distancia, ¿entendés? Cuando empezamos a trabajar en los próximos talleres, tratando de poder buscar las rimas, porque también era algo que costaba un montón, estuvo re bueno que muchos empezaron a reflexionar, ¿viste? Empezamos a hacerle escuchar un poco de música, mostrarle algunos videos. Y... no, videos no llegamos a mostrar al final, ¿no? No, estoy mintiendo, fue la música lo que le mostramos. Y está re bueno de aquel que en un principio... escribía solo de balas y venganzas, que empezaba a escribir sobre otra cosa, ¿viste? Como que hubo un proceso de no sé cómo llamarlo bien, y proceso también suena re feo, pero hubo como ese algo en el medio que el pibe, si bien seguía sosteniendo todo ese dolor que traía adentro por la situación en la que vive, tengan en cuenta también que muchos de los chicos que salen de ahí y terminan delinquiendo de vuelta, porque las realidades de sus familias son re difíciles también. Y quizás desde el hip hop pueden expresar eso que sienten y ver que ahí adentro alguien le da bola y alguien le da la posibilidad de que él elija qué escribir y cómo hacerlo. Cuando empezamos los primeros sets de grabación, que fue así medio tumbero, porque fue un micrófono con un pie atado con alambre, la compu con una plaquita de audio ahí chiquitita, en una celda prácticamente, re chiquitita. Y los pibes se dieron cuenta que empezamos a grabar y que sus voces se iban sonando con una pista y todo eso, como que dijeron, fa, loco, no era chamuco, dijeron, era verdad. Y nosotros decimos, pero claro, ¿qué esperabas? Si dijimos que vamos a grabar un disco, vamos a grabarlo. Eso nos faltó contar, que nosotros a los chicos llegamos, le dijimos que íbamos a hacer un taller, pero la idea era grabar, poder grabarlos, que graben algo, y llevamos una compu allá y bueno, encontramos ese lugar para poder grabar ahí. Y la primera grabación fue con un pibe, Martín, que tenía ya cosas escritas y un montón de cosas escritas, como tenía más facilidad, al pibe le cabía el hip hop, viste, escribía bastante. Él empezó a escribir sobre su situación, su familia. Como el que él tenía más armado toda la letra, él grabó primero. Y después los demás chicos vieron lo que grabó este pibe. Y bueno, se entusiasmaron un montón. Lo loco es que ahí adentro nosotros tendremos 10 pibes dentro del taller, pero entre ellos no se conocen, se cruzan nada más porque son cada uno de distinto pabellón. Entonces es difícil entre ellos que generen un lazo de confianza. Y dentro de la cárcel, según lo que es, los términos que se manejan ahí, los códigos, el que canta es el gato del lugar, ¿viste? Entonces como que todo se le recuesta soltarse y cantar, y más si uno que no lo conoce, ¿viste? Y de a poco dentro de los talleres se va logrando romper con eso, ¿viste? El primero que pudo grabar al toque, los otros que estaban con él, los pibes que escucharon, que están en el taller, que no son compañeros sino que se cruzan, lo felicitaron, lo aplaudieron. El corte que se empezó a ver algo recopado entre ellos, aparte eso, que no se dieron cuenta que no era chamuyo, que lo estábamos haciendo, queríamos grabar algo, un tema, un disco, lo que sea, pero poder grabarlos ahí, que se expresen, y el día de mañana, bueno, poder sacar algo lo más independiente posible y repartirlo en nuestra fecha, que cada uno tenga su copia, y traerlo cuando lo tengamos, lo vamos a traer acá de una para que suene. Bueno, rap de la cárcel, sí, directamente de la cárcel. Tenemos nuestro capítulo de Gijología entonces acá en Argentina, muy bueno. Che, y bueno, y nosotros en el programa anterior también decíamos, ¿no? Junio nos arde rojo en la espalda, para todos es un mes muy particular, es un mes donde se conmemora el 26 de junio de aquel 2012, donde murió Darío, murió Maxi. Y bueno, y que no queríamos dejar esta oportunidad, ¿no? Este programa que habla de militancia desde un lugar particular, que es el hip hop, que es la música, pero de militancia, en fin, de invitarnos, ¿no? Este fin de semana, para ser precisamente más preciso, este viernes, van a arrancar las jornadas voluntarias de trabajo Darío Santillán. donde distintas organizaciones juveniles se han nucleado, se han organizado y van a desarrollar distintas tareas barriales, convocando a distintos colectivos. Van a haber laburos en Pompeya, van a pintar un par de escuelas en Pompeya, van a hacer laburo cloacal en Barracas, acá en el barrio. Y también va a haber una jornada de laburo en La Boca. Todas estas jornadas se van a estar desarrollando el día domingo, pero la presentación de las jornadas, la organización de las cuadrillas de trabajo, etcétera, etcétera, va a ser este viernes a partir de las 14 horas en Carlos Calvo 1378, la sede de ATE Capital. Así que los invitamos a todos los que nos estén escuchando a las 14 horas que se sumen a la participación de estas jornadas. Y bueno, y vamos a la frutilla del postre, ¿no? Vamos a calentar un poco esta noche fría, mucho frío en la ciudad, y lo vamos a hacer con un par de pistas y de versos y rimas en vivo acá de Pero los cómo amigos no. De la Combination. Ahí va. Ya andaba con ganas de cantar yo. Cristian en los controles. Vamos ahí tirando cuáles son las pistas y arrancamos cuando usted diga. Que fluya el flow. Quería aprovechar ahí que para decir que el 25 en la estación de Ley Maxi a las 6 de la tarde se va a hacer una jornada para... realidad empieza más temprano. Bueno, sí, durante todo el día va a haber una jornada para lo artística. Que se levantan tarde a las 6. Bueno, y nosotros tenemos la fortuna este año de poder participar ahí en el acto, en el escenario. Creo que a las 6 de la tarde nos toca a nosotros, después va a haber otros compañeros y distintas bandas, el que se quiera acercar. A compartir, a conmemorar el recuerdo ahí, la vida, la lucha de los compañeros Darío y Maxi, está invitado el 25 de este mes de junio ahí en la estación Darío y Maxi durante toda la tarde y seguirá, ¿no? Después vamos, entonces nos vamos a encontrar en la estación, vamos a hacer un par de temas en vivo, volvemos al piso, charlamos un poquito sobre bueno, los temas que eligieron para compartir con nosotros hoy y bueno, dale. Vamos cerrando la quinta ronda. ¿Cómo no? La quinta bueno, rama. Mándele el ruido nomás, maestro. Yo, man. Aquí la Combination dando batalla en el micrófono. Directamente, en vivo y en directo. Radio Che Barracas. Programa Hip Hop. La quinta rama. Yo, man. Son realidades que no son mentiras. Esta herida que llevo y la llevo de por vida. Sí, brindo contigo por la alegría. Que la salud no falte y que viva la anarquía. Esta es la negra y filosofía. La que lucha contra el hambre, contra juez y policía. Contra los forros de la alcaldía. Contra toda presidencia, contra toda tiranía. Y sí, sueños perdidos que y renacido. Que siga la batalla que no todo está perdido. Verificado, sí, ya está entendido. Las leyes solo sirven para tenernos sometidos. Bien controlados o reprimidos, somos asesinados por pedir un mundo digno. Ser consecuentes en las ideas, escucha camarada, las verdades no se niegan. Huelgas, asambleas, barricadas y piquetes, pido simplemente mis derechos se respeten. Huelgas, asambleas, barricadas y piquetes, pido simplemente mis derechos se respeten. Multiplicar la libertad hacia el máximo exponente, que sea de millones de veces diferente. Cada uno con respeto y a su libre albedrío, liberar la mente es nuestro desafío. Seguimos en la lucha de Maxi y de Darío, luchando por Mariano y los desaparecidos. No creo en la Biblia, tampoco en el destino. Paso a paso se construye un camino, organizando en asamblea, peleando por un cambio, junto con los Zumpa que trabajan en los barrios. Educación popular, talleres solidarios, esos que nos quitaron, demostrando a liberarlo. Quedo expuesta a la mentira, no sirve la jerarquía. Donde existe un oprimido, que triunfe la alegría. Que las cárceles rebalsen de jardines, de poesías, de esperanza, de ilusiones, de ideales, de utopías. Transformar en hospitales todas las comisarías. Vivir en sociedad, pero en forma colectiva. Somos una sola raza, tomemos la iniciativa. Tomemos la iniciativa, que hay huelgas, asambleas, barricadas y piquetes. Pido simplemente mis derechos se respeten. Huelgas, asambleas, barricadas y piquetes. Pido simplemente mis derechos se respeten. Huelgas, asambleas, barricadas y piquetes. Pido simplemente mis derechos se respeten. Huelgas, asambleas, barricadas y piquetes. Pido simplemente mis derechos se respeten. ¿Qué? Sanos conceptos de libre acción, individual o colectiva, siempre buscando el amor. Yo, que suene fuerte este micrófono. La Combination solicita un minuto de atención. Socialistas de oficinas, sindicatos de cartón. Paritarias sin obreros, anarquistas en prisión. Palestinos sin su tierra, niños mueren sin amor. Pasta base por los barrios con la muerte a su favor. La Combination en la casa. Yeah, man. Original Sound System del barrio y para el barrio. El barrio haciendo radio. Poder. Ahí estamos. Ese tema que pasó se llamaba Anarquía. Y bueno, este va dedicado a todos los compañeros y compañeras que luchan día a día ahí para llegar a fin de mes, poder comer a la noche, la rutina. Llaman. En la vida que pretendo, patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. En la vida que pretendo, patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. Esta es la rutina, clase trabajadora, el esfuerzo diario para llenar la cacerola. La vida del obrero no la tomes en broma. A vos, mi compañero, te dedico esta rola. Aumentos, accidentes, viajar hasta las bolas. Con tanta mala onda, uno se malhumora. Tranquilo, camarada, tómalo con soda. Tu lucha, mi lucha, tan solo es una sola. Este esfuerzo diario es el que nos hermana. Como levantarse a las 6 de la mañana. Una tras otra se pasan las semanas. Se nos va la vida como si fuera nada. Así vamos los pobres, pateando por la vida. Si no nos mata el hambre, nos mata un policía. Justicia, si lo llaman, qué triste ironía. Soñando que algún día cambie la monotonía. En la vida que pretendo, patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. En la vida que pretendo, y patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. Y aquí viene otro día y despierta tu agonía. Alumbra la mañana y ya comienza la rutina. Y date prisa en la salida, no demores tu partida. Son y media y en la station se va el tren entre bocinas. Aquí se llega a horario, dijo el trompa en su oficina. Sacando el presentismo, así me dio la bienvenida. Él nunca viajó en tren, por eso no me entendía. Si apenas tengo bici, el chabón su limusina. Tampoco me escuchó, no le importaba mi vida. Ayer yendo al trabajo me cortaron en la esquina. Dos niños enfierrados me sacaron la mochila. Así pasan la vida y jalando porquería. Si no los mata el Paco, lo mata un policía. Y así vamos de vuelta en este túnel sin salida. Trabajo y más trabajo, entregando plusvalía. Soportando esos lujos que tienen los de arriba. En la vida que pretendo, patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. En la vida que pretendo, patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. Hace ya tiempo que pienso mucho en esto. Pañuelos amarrados a la lucha, compañeros. Sí, por el triunfo de nuestra libertad, por el derecho a la vida, por nuestra dignidad. Por las veces que intentaron callar nuestra voluntad. Por los compañeros muertos bajo un arma policial. Incesantes represiones que terminan con la vida. No es sorpresa que en el medio esté allí la policía. Reprimiendo al obrero, matando a sangre fría. Torturando a los pibes en fucking comisarías. Crearemos un mundo nuevo sin lugar a la maldad, donde cada uno actúe por su propia voluntad, con derechos y deberes como en toda sociedad. Pero ojo, este sueño no es muy fácil de alcanzar. En la vida que pretendo, patrones no hacen falta, que equitativamente las ganancias se repartan. En control obrero, industrias se levantan, son esos los ejemplos que nos dan la pauta. Salud y libertad para todos y todas. La Combination, transmitiendo en vivo e indirecto, Radio Che Barracas, La Quinta Rama. Muy bueno, tremendo. Muchísimas gracias por estar en La Quinta Rama. La verdad que la primera, un lujo que nos pudimos dar, y de la mano de unos compañerazos que la verdad la rompieron. Gracias, gracias por invitarlo. Le transmitimos ahí un mensajito que nos mandan desde Morón, Coti de Morón. ¡Ey, mi hermana! Saludos. ¡Hola, Co! Gracias por estar escuchando. Un saludo enorme a todas mis sobrinas. Le manda saludos. Al negro hermoso que tiene de compañero ahí, a Dani. ¿Dónde podemos, para los que están escuchando el programa y para los que los escuchan después por el blog de la radio, dónde podemos encontrar más material de la Combination? Y está el Facebook. El Facebook de la Combination, ahí la Combination, buscás en el Facebook. Y lo que tenemos grabado, están ahí los links que subimos, si quieren escuchar algo de lo que tenemos grabado. Y si no, tenemos el Facebook personal de nosotros que... Va, quizás vos, Hernán, lo abrís un poco más, el de la Combination. Yo la verdad que lo estoy abriendo poco, pero... Sí, ahí nos pueden ubicar seguro. Si no, el mío es Ale Hall Tattoo, arroba yahoo. Así que ese es el Facebook. Si quieren mandar, no sé, nos quieren contactar para poder ir a alguna fecha o lo que sea, nos pueden contactar por ese lado. O en el Facebook de la Combination, que es la Combination Sound System. Así, Combination Sound System. La Combination Sound System. En Facebook, ahí están los materiales. ¿Están grabando? ¿Van a grabar? ¿Cómo es la onda? Y estamos armando temas nuevos. Y la idea es poder aportar un par de temas, quizás a esto que estamos grabando, el taller de hip hop en el penal de menores. Poder sacar unos temas grabados con los pibes y meter uno que otro tema ahí para sumarlo y bueno, difundirlo donde quiera que sea escuchado, que sea bienvenido, difundirlo ahí a plena. Y un lujo y sí, la verdad muchísimo talento, chicos, la verdad muchísimas gracias por haber venido. Muy bueno el material y muy bueno el mensaje que están trayendo y la actitud que tienen hacia el pop y demostrando que no es la mierda que quieren vender la pose, sino que también es una herramienta de unidad y de construcción de conciencia y de disputa por otra realidad. El hip hop es eso. Y bueno, la Quinta Rama es un pequeño espacio como para dar cuenta de esa realidad. Genial. Estamos en la Quinta Rama en FM Che Barracas 99.7. Te podés comunicar con nosotros en 4301-9917, en el Facebook FM 99.7 FM. ¿Qué pasa? No te estamos teniendo un problema acá con el comandante del otro lado de la cabina. El Facebook es FM99.7 Che Barracas, en Twitter es arroba Che Barracas, y si no, entras al blog, es chebarracas.blogspot.com. Ahí vas a tener los programas viejos de Quinta Rama, vas a tener los audios del programa de hoy. Y bueno, para ir cerrando, Ale y Hernán, estamos ahí a puntito de llegar a minutito de las 11. Ahí se escucha. Vamos con una pista más y es un cierre de lujo. Y cerramos el programa de hoy. Recordamos, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. 21 horas, próximo jueves, que es 25 ya. Así que 26. Ya pasó el 26, sí. Así que estaremos con un programa especial a partir de eso. Ahí, mientras preparamos la pista, agradecemos Cristian ahí. Hoy nos ha comandado desde la cabina. Gracias. Ramón, un gusto. Un gusto, Lucas. Igual, gracias a Luis, Estela, Elita, Nico, que se tuvo que ir más temprano. Y bueno, todos los que hacen la radio a diario y los que están del otro lado apoyando los medios alternativos, sociales, populares y comunitarios. Amigos de la Combination, Ale, Hernán, gracias por haber venido. Por favor. Gracias por compartir el material. Bueno, esto que es el hip hop para ustedes, las pistas, el laburo que están haciendo. Felicitaciones por el laburo impecable. Los esperamos ver con muchas ganas el 25 en la estación. Ahí estaremos. Y ojalá cuando esté el material, este lugar está abierto y están acá más que invitados. Quédense tranquilos que seguramente va a ser una de las primeras puertas que vamos a golpear para poder hacer escuchar a la gente lo que cantan los chicos de la tumba. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por venir, muchachos. Vamos con el último tema. Dale. Cuando quiera, mandar un reading. Un saludo a los cumpas del barrio Cerrito. Ahí va, la Combination representando. Ey. Yeah, man. Somos familia de todo lo que crece, de todo lo que brota, madura y perece. Cada niño tiene muchos padres, muchos tíos, hermanos, abuelos y miles de sobrinos. Hijos de la tierra, hijos también del sol. Cuando viene el chaparrón, somos parientes de todas las semillas, del agua, de los ríos, de la flor y lagartija. Cada uno que crea, primero fue creado, como la semilla que mi hermana cosechó. Hermanos entre sí, crecen juntos sin pelearse, armonía y frenesí. En patas arriba, algo así escribió Galeano. Somos una sangre latinoamericano. En patas arriba, algo así escribió Galeano. Somos una sangre latinoamericano. Vivo sin bandera, yo vivo sin nación. No ser oprimido, tampoco el opresor. Vivo sin bandera, yo vivo sin nación. No ser oprimido, tampoco el opresor. siempre es alright. Y aunque lo grite y que no puedo sacar, mira el dolor del alma y que me hace llorar. Porque veo que la policía mira que vuelve a matar impunemente a un inocente y que llevaba su ideal. Uno sufre por lo injusto, pero duele aún más cuando sabes que el que cae contigo no estará más. Yo le digo a los malignos, a la fuerza policial, que defiendan hoy al pueblo y no lo vengan a matar. Porque aunque caiga Fuente Alba, Costec y Santillán, con su muerte nos enseñan de qué lado hay que estar. Leprati fue muy claro, el mundo reiniciar. El trabajo de hormiga hoy no toca realizar. Que vivo sin bandera y yo vivo sin nación. No ser oprimido, tampoco el opresor. Vivo sin bandera, yo vivo sin nación. No ser oprimido, tampoco el opresor. Libertad, igualdad, sobre base de respeto. Hartos de promesas, queremos algo concreto. Si el sistema no nos brinda las mismas oportunidades, pienso en la vida de los pueblos originales. El dinero compra ley, justicia, tribunales. Solo los pobres ocupamos los penales. Somos de los suburbios de las grandes ciudades, día tras día superando adversidades. Del este, del oeste, del norte, del sur. De Claypole, Morón, de Quilmes o Granbur. Del barrio Don Orione, de Villa Luz Uriaga, Cerrito, Calzada y el barrio Santa Clara. Un grito de lucha, únete a mi gente, grita revolución. ¡Hasta la victoria siempre! Hagamos del planeta un solo continente, grita revolución. ¡Hasta la victoria siempre! Vivo sin bandera, yo vivo sin nación. No ser oprimido, tampoco el opresor. Vivo sin bandera, yo vivo sin nación. No ser oprimido, tampoco el opresor. ¿Qué? Ayer soñaba que en el mundo ya no había país y no necesitábamos pasaportes para entrar en Madrid. Que Palestina era libre y no destinada a sufrir. Y que las fronteras eran tan solo un nombre y no algo para dividir. Soñé que no había policías vigilando la ciudad. Soñé que la gente sola se podía arreglar. Ya no había gendarmes en estaciones ni prefectura en el mar. Solo gente yendo y viniendo, enlazadas en la fraternidad. Y ya no éramos extranjeros, ni de Argentina, ni de Panamá, ni africanos, ni europeos. Éramos personas y nada más. Soñé un sueño hermoso, una utopía quizás. Pero soñé que éramos libres como nunca antes lo pude soñar. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to ride and do like me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is beat up. You can't touch it. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them fret. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating so fast, I'm a whiteboard tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know, you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't prove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this, and you're gonna get there. The move. Slide your rock. Just for a minute. Let's all do the bump. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hype, boy, because you know you can't touch this. Bring the